Acabou o tapreio, acabou o plato sem tomado. Acabou o tapreio, não vai ver, não vai pifiar, caixa foi. Quality Meat Votes, Quality Meat Your Mind, Quality Meat Human Beings. Qu'est-ce que tu veux de moi? Pose-toi, go, pose-toi, go. Oh, Maria, qu'est-ce que tu veux de moi? On y va, Faya! Calle más calle, la que mujeres de la vida, sube para abajo, baja para arriba. ¡Todo! Como maquineta toda la ciudad, ella va a calle, ella va a calle. Calle soltera, calle tristeza, me canto a mí. Ella va a calle, calle más calle, la vida sola toca. Que coisa bacana, né? Assim.